menos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Pero 90.9. El campo mexicano no solo produce maíz, aguacates, chiles, también sigue produciendo grandes músicos. Le vamos a regalar esta composición a toda la banda que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, campesino. Sones plagados de actualidad. Señor presidente, le damos la gracia porque en nuestro pueblo ya no hay democracia. Los Cojolites. 31 de agosto, Teatro de la Ciudad. Boletos en Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Hoy, el tema del petróleo constituye uno de los asuntos mundiales más importantes y prioritarios en la agenda de los gobiernos y de la comunidad internacional, porque la energía fósil con base en petróleo sigue siendo la más barata por su relación costo-beneficio comparada con las demás fuentes alternas de energía. En este contexto, la reforma energética de Peña Nieto se ubica en el centro de la problemática nacional, no solo por la importancia del tema, sino porque el 30% del gasto público es financiado con los recursos del petróleo. El debate nacional sobre el petróleo se ubica entre dos posturas opuestas diametralmente. Una postura nacionalista que exige explotarlo con recursos propios para no perder más soberanía, y la otra que consiste en entregarlo a la iniciativa privada. Consideramos que entre estos dos frentes radicales polarizados no es posible el diálogo. Necesitamos buscar puntos intermedios para desatorar el debate y enriquecerlo. La discusión sobre el petróleo como un recurso de los mexicanos históricamente está clara. El petróleo es de los mexicanos porque el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y le pidió al pueblo de México le ayudara a pagar la indemnización para poder recuperarlo, volcándose a favor de la medida, donando hasta sus aves para que se pagara el adeudo. Sin embargo, hoy México es otro. No podemos explotar el petróleo autónomamente. Necesitamos cada vez más de la participación de la inversión privada, siendo necesario establecer las condiciones de su participación, salvaguardando los intereses nacionales. Tarea que requiere de un diálogo con los sectores y de transparencia. El otro eje temático se centra en qué podemos aprender de los modelos de explotación del petróleo en otros países como Noruega, Brasil, Estados Unidos, entre otras naciones. ¿Cuáles han sido sus resultados? Muy buenas tardes, querido auditorio, mesa de lujo para este tema, modelos de explotación petrolera. Nos acompaña el maestro Saúl Baquera de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel, Iztapalapa, y además académico de la Ibero. El director de nuestro Instituto de Desarrollo Sustentable y Equidad Social, el maestro Mauricio de María y Campos. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y el doctor José Antonio Farías, del mismo instituto, llamado ITSES, para facilidad de todos aquellos que se topan con esas siglas extrañas de este instituto tan importante de la Ibero. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Soy Javier Prado Galán y yo me gustaría empezar con una experiencia que tuve ahora en la mañana, experiencia probación física de realidad, como dice Javier Zubiri. Me invitaron a probar el BMW eléctrico que la Ibero tiene en préstamo por 5 meses. Entonces me encontré con la grata sorpresa de que ese BMW pues alcanza velocidades de 140 kilómetros por hora, 160, y arrancón tremendo, la aceleración es buena, etcétera, y además no contamina. Claro, tiene sus desventajas, no voy a hablar ahorita de las desventajas, pero no contamina. Y el debate es por algo que contamina mucho, que es el oro negro. El petróleo contamina demasiado. En cambio, la energía eléctrica en el BMW no contamina. Me gustaría empezar con el tema de la contaminación. ¿Recuerdas tú, Saúl, la canción de Pedrito Guerra, Contamíname? No hay que contaminarse, ¿no? ¿O sí crees tú que sea posible una era próxima, futura, con poca contaminación, Saúl? Bueno, en principio es importante aclarar que la vida por sí misma algo contamina, ¿sí? La vida contamina. La vida como sistema abierto algo contamina. Algo contamina. La vida como sistema abierto, las tecnologías algo contaminan. El hombre, por más ecológico que sea, algo contamina. Necesitamos entonces buscar maneras de contaminar menos, tecnologías que contaminen menos, ¿sí? Y por ahí andaría las diferentes alternativas, ¿sí? Porque vivir, trabajar, producir implica contaminar también. Mauricio, contaminar, oro negro, petróleo, energía eléctrica, BMW. Es un punto muy importante el que estás tratando, porque yo creo que en la actual discusión de la reforma energética hay una serie de elementos que están faltando, que ojalá podamos cubrir en términos de esta reflexión del día de hoy. Pero una muy importante tiene que ver con el hecho de que esta reforma, hasta el momento, por lo menos en México, no se está situando en el marco de lo que podríamos llamar un desarrollo sustentable a largo plazo de México y del mundo. Y que aquí nos estamos enfrentando y nos vamos a seguir enfrentando en los próximos años a un cambio paradigmático fundamental, no solamente en términos de la producción de energéticos, sino de algo que tú mencionabas de una manera muy destacada. Lo que es también el consumo sustentable de energéticos. En última instancia, lo que debemos de buscar en México, en el mundo cada vez más, es que nuestro desarrollo nos permita el máximo beneficio económico y social, yo diría la máxima renta, pero no más la renta financiera, la renta de divisas, sino la mayor renta social posible para nuestra sociedad. Y para ello tenemos que entender que las diferentes tecnologías energéticas actualmente disponibles tienen distintas implicaciones, y que todo parece indicar que vamos a ir cada vez más, o deberíamos ir cada vez más, hacia un uso mucho más eficiente de las energías existentes, pero sobre todo tenemos que ir hacia uso de alternativas como las que se están utilizando en el caso de este BMW que mencionabas. BMW, me decía el doctor Osornio, porque yo ponía ciertos reparos al BMW, que es eléctrico, decía: mira, Javier, es el futuro. Así me decía, es el futuro. Y mira, más de la mitad de la energía que está consumiendo, si nos vamos del lado de la demanda, se está consumiendo para el transporte público, privado, para etcétera. El transporte, Mauricio. Y José Antonio Farías, ¿qué opinas tú de este asunto de la contaminación, la reforma petrolera, energética? Pensaba yo en los 10,000 pesos, pero bueno, ya entrando en materia. Bueno, mira, Farías, la vida es así, es limitada. No, estoy bromeando. Complementando lo que dice. Somos habitantes de la frontera, decía Eugenio Trías, que acaba de fallecer. Habitantes de la frontera. No, era una broma. Yo decía Juárez. Complementando lo que dice Saúl, básicamente de que no puede haber actividad humana que no lleve en su distinción paradójica el producir y contaminar, habría que, y también con lo que decía Mauricio del desarrollo sustentable, habría que pensar, aquí hay una aparente contradicción o paradoja. Para contaminar menos, sea paradoja o para joda. No. ¿Qué sería lo correcto? Para paradoja. Para contaminar menos, te presentan un BMW. ¿Qué significado tiene ese? Es el mismo estilo de vida americano del auto de lujo. Yo lo puse como un ejemplo, pero el auto eléctrico no necesariamente es BMW, puede ser Nissan. Pues sí, pero yo lo que quiero concentrar ahorita mi opinión es en los estilos de vida. Pero no debemos investigar en este, avanzar en la generación de conocimiento en este aspecto de sí, desarrollo de autos. Pero hay que ver hasta dónde, Javier, porque por ejemplo me viene a la mente. No se incendian. Nuestros baños aquí, Javier, en Libero, que ahora los excusados hacen un sonido de jaguar y se va solita así, automáticamente los miasmas y la suciedad. Al final puede ser un balance negativo, porque todo eso tiene que consumir energía. Es lo que acaba de decir Mauricio. Mauricio dijo, hay que ir reduciendo poco a poco, es decir, sin contaminación, mundo sin contaminación, impensable. Sí, siempre va a haber contaminación, ¿no? Pero bueno, hay que moderar la contaminación, ¿o no estás de acuerdo? Pues entonces vayamos también pensando en el estilo de vida americano, que es la expectativa civilizatoria en el mundo, sociológicamente hablando, y que si no cambia, pues va a ser muy difícil, y más aún si China se convierte en una clase media, como lo está haciendo, consumidora en buena medida, pues no van a alcanzar ningunos recursos, y por más que haya cambio tecnológico y cambio de, en las fuentes de energía, pues va a ser muy difícil, ¿no? Saúl Baquer, antes de entrar al tema difícil de los modelos, ¿qué querías comentar sobre esto? Bueno, a mí me gustaría abundar un poco en esto de la energía. La energía o produce trabajo o produce calor. A ver, aclárame ese punto. Toda la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y cuando se utiliza. Eso lo dijo Lavoisier, ¿no? Sí, pero cuando se utiliza. La voy a hacer. Produce trabajo o produce calor. Cuando produce trabajo o produce calor, algo se pierde. Sí. Es una ley física y por esa razón, cuando la energía. ¿Por qué se pierde si solo se transforma? Se pierde en el ambiente. Si se transformó. Sí. Sí se transforma, pero digamos que se pierde en el ambiente y contamina. Sí. Ese es el punto. Entonces, pensar en energías 100% eficientes es un ideal. No existe eso en realidad. Las tecnologías son limitadas, unas más, otras menos. El otro punto es que cuando desarrollamos tecnologías es importante pensar en el desarrollo sustentable, en el sentido, lo que dijo Mauricio, de conservar los recursos para las próximas generaciones. Este planeta no es nuestro, es prestado, y estamos un tiempo aquí y necesitamos pensar en las próximas generaciones. Es prestado en el sentido de que la vida humana no se termina con nosotros, continúa hasta que finalmente se acaba. ¿Estás de acuerdo, Mauricio, que es prestado y que no es nuestro este planeta? Yo creo que este planeta es nuestro en la medida que somos parte de esta creación, ¿verdad? Divina, de este universo. Es que él cree en Dios y tú no. Y participamos de alguna manera. Somos todos propietarios en la medida que somos responsables. ¿Te fijas cómo cambia? Sí, pero bueno. Podemos avanzar si pensamos que la vida humana no se termina con nosotros, se continúan las próximas generaciones. Eso también es vida humana. Bueno, podemos cambiarlo prestado por somos temporales. Y necesitamos pensar en las próximas generaciones. Bueno, y este punto yo creo que sí es muy importante. Es la responsabilidad de Hans Jonas, ¿no? Sí. Pensar en las siguientes generaciones. Y tenemos que ver todo este tema con una perspectiva de largo plazo. Y a veces lo que me preocupa, y lo vamos a ver ahora, es que hay un inmediatismo y hay promesas que se están dando, sí, o temores que se están dando que son de corto plazo. Son totalmente de corto plazo, cuando debemos de pensar en cómo explotamos estos recursos y cómo los utilizamos mejor para esta, pero también en ese sentido coincido totalmente para nuevas generaciones, las futuras generaciones. Farías, ¿querías intervenir? Pues apostillar. Nada más con un punto. Apostilla. Sí, saliendo de esa ensoñación valoral del desarrollo sustentable, que es válida y es consecuente. Ah, ensoñación valoral le llamó Mauricio y Saúl. Este planeta en realidad es de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es una cultura de explotación del petróleo. Aquí podríamos entrar ya, digamos, a empezar a ver las cuestiones de los modelos. El planeta, en otro enfoque realista, es de los Estados Unidos, la cultura del petróleo por en la modernidad, digamos. Hay mucho disenso respecto a lo que dijo Farías, pero está con nosotros ya el Fo. Fo, ¿qué nos traes ahora de musiquita? Pues, como siempre, les traigo una buena selección de canciones. Como siempre. Apropiadas como siempre. Y, pues, un poquito más dedicadas hacia los temas que se tratan en esta mesa. El día de hoy vamos a empezar con una de una banda británica, cuyo integrante protagónico, el vocalista, se llama Yanis Filipakis, de origen griego. Una persona muy supersticiosa también, que, pues, de alguna manera, como que lo puede conectar con todo esto que ustedes comentaban respecto a qué tanto nos pertenece este planeta o no. Pero más allá de supersticiones o interpretaciones, Fools saca en 2010 un álbum llamado Total Life Forever, Vida Total por Siempre. Y dentro de esto aparece una canción, una extensa y durable canción que trata mucho sobre ciertos temas. Concretamente hay una que se llama Black Gold, que se traduce como oro negro, y que menciona mucho esta parte de la soberbia y de las siempre dobles intenciones respecto al petróleo, en cuestión de gobiernos y sobre todo qué tanto afecta a la gente que pobla este planeta. Sin más, vamos a escuchar esta canción de Fools, se llama Black Gold, lo escuchan en Sigma Sobremesa. Top of the world, bottom of the ocean. iniciativa está claramente orientada en contra de los intereses de México. Cuauhtémoc Cárdenas. Muy bien, Fuego, Petro, Óleo, Pozos de Sangre. ¿Recuerdan la película de Daniel Day-Lewis, no? Hace 3 años ganó el Oscar, esa película, y se peleaban por el petróleo. Pues nos seguimos peleando por el petróleo. Modelos de explotación petrolera. El tema, obviamente siempre vamos a estar haciendo referencia, ahorita que hablamos de los modelos, a lo que propone Peña Nieto, la reforma energética, lo que va a proponer, que ya lo sospechamos, el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y también Cuauhtémoc Blanco, a lo mejor propone algo Cuauhtémoc Blanco. No sabemos si Cuauhtémoc Blanco vaya a proponer algo, pero... ¿Y el PAN? También hay que tomar en cuenta al PAN. Digo, no porque le haya ido mal en las elecciones, no lo vamos a considerar, ¿verdad, Saúl? Entonces, mira, en modelos de explotación petrolera, es muy fácil hablar de Noruega, Brasil, pero para mí el tema, uno de los temas es corrupción y otro de los temas es impuestos. Es decir, nosotros podemos importar uno de estos modelos, parecen maravillosos, el brasileño, el noruego, etcétera, pero nos topamos con que en México es imposible abatir la corrupción. Quedamos en segundo lugar el año pasado, no sé si sabías eso, Mauricio, segundo lugar en corrupción. ¿Sí sabes por qué no quedamos en primero? ¿Por qué? Dimos mordida. Bien, entonces... Está bueno. No sé, es una broma. Pero bueno, entonces está el tema de la corrupción y está el tema de los impuestos. ¿Nos atreveremos a grabar con impuestos a esas empresas a las que se le va a concesionar la explotación de estos pozos? Entonces me gustaría que, digamos, la debilidad de esos modelos la podemos observar en el tamaño de los impuestos, ¿no? Y en el esquema de inversión pública y privada, por ahí puede estar la debilidad. Pero si le añades la corrupción, hay más debilidad. Saúl, veo que traes ganas de combatir este argumento. Me parece atinado relacionar la reforma energética y los modelos con este asunto de la corrupción. No estoy hablando todavía del sindicato, no. Hablo de la corrupción. Sí, de la corrupción. Bueno, yo creo que la reforma energética en México necesita una reforma fiscal y necesita a la vez de una reforma en materia de transparencia y de seguridad jurídica. ¿Sí? Yo creo que la crisis del Estado mexicano en parte se explica por una desconfianza entre los ciudadanos y el Estado, debido a una falta de transparencia en el manejo del gasto público y debido también a una falta de seguridad jurídica en la, en la penalización a los que han realizado peculado o han robado parte de los recursos públicos. Entonces, sin una transparencia y una auditoría renovada, el mejoramiento de Pemex no sería suficiente y ninguna reforma energética sería suficiente, ¿no? O sea, necesitamos de esta transparencia, que se nos informe del destino del gasto público y que se nos informe de manera transparente del manejo de los excedentes del petróleo. Por ejemplo, en el 94 el petróleo estaba en $9 el barril y se fue en el 2008 se fue a $100 y a $148 y nadie nos informó qué se hizo, qué pasó con los excedentes del petróleo. Yo sigo esperando el informe de qué se hizo en el país con los recursos de los excedentes del petróleo. Mauricio. Yo creo que, como dice Saúl, este es un tema que tiene muchas facetas. Ya tocamos la ambiental, está tocando el tema de la corrupción y el tema del Estado de Derecho, el tema fiscal. Si vemos la discusión que está teniendo lugar actualmente en México, más allá de las consideraciones de los modelos, como tú dices, de las implicaciones fiscales, de las oportunidades y posibilidades técnicas institucionales, yo creo que la gran duda que se plantea mucha gente después de las reformas que hemos tenido en el pasado, tanto reformas en términos de privatizaciones, como fue el caso de Teléfonos de México, como fue el caso de los ferrocarriles, como fue el caso de los fertilizantes, en fin, la banca, es una solución, aunque no sea necesariamente lo que esté planteando estrictamente en el esquema de Peña Nieto del PRI. Pero la gran pregunta es esa, es decir, las reformas van a ser en beneficio, no solamente en el largo plazo, sino aún en el corto plazo de la población, o esto, una vez más, va a dar lugar a una situación a que se aprovechen más de la que ya están aprovechando algunos cuantos. Porque no hay duda de que no estamos contentos con el régimen actual, con la corrupción que existe, y con participación privada, con participación sindical, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, y en fin, en muchos sectores, pero para hablar nada más de los energéticos. Pero al mismo tiempo la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, se habló de la reforma laboral, de lo importante que era la reforma laboral, la primera que se aprobó en esta administración, que iba a traer una gran cantidad de empleos. Pues no ha traído todos esos empleos. ¿Y por qué no? Porque a lo que ha dado lugar es a que con la flexibilidad laboral se terminen muchos contratos formales y se contrate de una manera distinta, bajo condiciones menos atractivas para los trabajadores. Entonces, creo que algo que está faltando, es curioso, a mi manera de ver, es por un lado una visión general de qué es lo que realmente estamos persiguiendo. Si no tenemos una estrategia nacional de desarrollo, si no hay una estrategia nacional de desarrollo claramente explícita, más allá del pacto y de las reformas que se han hecho, entonces, ¿cómo ubicamos? ¿Dónde insertamos la reforma energética? Y luego nos pasamos abajo. Es decir, si planteamos la reforma energética, tendríamos que plantear también las leyes reglamentarias. Y ahí es donde se van a definir muchas cosas. En el cómo, pues va a estar el demonio ahí esperando, ¿no? Y nuestra experiencia reciente no ha sido muy buena. Una visión pesimista, la de Mauricio, la reforma laboral, me llamó mucho la atención. Los resultados no están siendo halagüeños. El PIB va a ser 1.8 este año. Qué lamentable, verdaderamente lamentable, pero mentable para mentar la madre, en ese sentido lamentable. Pero Farías, en este minuto y medio, ¿quieres agregar algo a lo que han dicho estos sabios de Grecia llamados Saúl Baquera y Mauricio de Mari? Pues si me das chance, después del minuto y medio, hablar de la corrupción, yo ahorita haría una réplica nada más de lo que dije. Cuando digo Estados Unidos es dueño del mundo, es una imagen política del centro del sistema mundial, centro imperial del sistema mundial, y me faltó decir que curiosamente es el país que no acepta los acuerdos ecológicos, sí, que menos acuerde y que menos... Protocolo de Kioto, pero ya medio lo aceptó, ¿no, Mauricio? El protocolo de Estados Unidos, ¿no? No, desgraciadamente, todavía las fuerzas contrarias a la reforma para el cambio climático siguen predominando. Obama no ha podido hacer gran cosa en este terreno. No, Estados Unidos sigue sin sumarse. Qué barbaridad. Efectivamente, sí. Qué barbaridad. Bueno. Y aquí y en muchas otras áreas, ¿no? Pues que quede claro que aquí, en este programa, la objetividad es lo que nos ha distinguido. Y si es así, que Estados Unidos no se ha sumado al protocolo de Kioto, reprobable. Y vamos ahorita a un corte de mitad de programa. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa, modelos de explotación petrolera ante la reforma energética. Sigma sobremesa. Ibero. Oye, Mariana, naiga, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mariana, naiga, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mariana, no te cierres al diálogo, escucha. Intercambiar ideas es más divertido. Así practicamos la democracia y ayudamos a construir un mejor país. Mariana, ¿quieres jugar? ¿Qué? Sí, sí quiero. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este mes, la revista del consumidor trae para ti el reporte de computadoras todo en uno, portátiles y tabletas. Analizamos 59 modelos para que sepas cuál te conviene por su tipo, capacidad y desempeño. Y si necesitas una memoria flash USB, no te pierdas el estudio de calidad de estos dispositivos y ve cómo elegir la mejor. Además, con la tecnología doméstica Profeco, aprenderás a hacer una tabla enfriadora para usar cómodamente la computadora sobre tus piernas. Profeco, la fuerza del consumidor. ¿La experiencia del arte es una experiencia de lo común? ¿Cuáles son las implicaciones del estar los unos con los otros? ¿Cuáles son los nuevos ejes de la conversación? Los profesionales del arte darán su punto de vista. CITAC, 11ª edición, 29, 30 y 31 de agosto, Poliforum Siqueiros. Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo. Transmisión de Ibero 90.9, el 29 de agosto, desde el CITAC. Ibero 90.9, recomienda. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Y Enrique Peña Nieto dice: el petróleo soy yo. Claudia Sheinbaum. Muy bien, pues Sobremesa, 529-2599. Nuestro teléfono, nuestro Twitter, Sigma-Sobremesa. En Sobremesa estamos Javier Prado Galán, su servilleta doblada, el maestro de maestros, Saúl Vaquera de la Metropolitana. El maestro de maestros, Mauricio de María, el director de LITSES aquí en la Ibero. Y el doctor José Antonio Farías, pues también doctor de los doctores, ¿no? De LITSES también. Bien, José Antonio, querías replicar algo en torno a la corrupción. Adelante. Bueno, más bien no me había tocado hablar sobre el tema. Fíjate que me ha llamado la atención mucho la cuestión de que casi todos los análisis que se han hecho en la prensa especializada parten del análisis de los balances positivos y negativos en sí de la medida de la reforma y de la estructuración de la industria y todo eso, como si no hubiera corrupción en México, ¿verdad? Como si eso, pocos o ninguno entran con la parte de la corrupción. Por ahí vi algo de Beatriz Sheinbaum, ¿cómo se llama? Sheinbaum. Que decía, bueno, dice Enrique Peña Nieto, el petróleo soy yo. Era lo que estaba tratando de dar a entender. Este análisis de la clase política me lleva a lo siguiente. Este gobierno viene a robar, como todos. Entonces, es un juicio duro, Pues sí, estamos, tú acabas de decir que somos el segundo lugar en corrupción. O sea, sociológicamente el mundo nos identifica como un país corrupto. Vienen con el esquema salinista a saquear a la industria petrolera, aprovecharse de la, tal vez la modernicen, pero vienen a aprovecharse de la venta, tanto a pedir en las concesiones. Cortarles las manos, como sí, decían los musulmanes, ¿no? Como decía Salinas, que le ponga número a la casa para asignar la concesión y ya después que nos hagan socios para seguir ganando toda la vida, ¿no? Entonces eso es inevitable, digamos, o sea, si el priismo se caracteriza por eso, en general la sociedad mexicana es corrupta, pero los especialistas, los doctos, ahora sí que los doctores en esa cuestión, pues son los priistas. O sea, yo claramente veo que el priismo actual nos está engañando a la nación y el principal objetivo es, pues ya llegué, voy a sacar el mayor provecho económico de la venta de esta industria y ahí le iré llevando en la cuestión de si se moderniza, no se moderniza, etcétera, etcétera. Fíjate que el tema de la corrupción ya lo hemos medio tocado, pero el tema del impuesto, ¿soportar a una nación como nuestra, en los modelos noruegos y brasileños, insisto, el impuesto a los concesionarios de la explotación de los pozos petroleros es alto? Es alto. Y aquí en este país, si a alguien al que le concesionas algo le cobras un gran impuesto, Carlos Slim o el que sea, se molesta y dice, ay, pues mis capitales van para afuera, yo no estoy de acuerdo. acuerdo, Superman, nos vemos, etcétera, Batman y Robin. Y mi pregunta es, ¿de veras soportará una reforma petrolera? No la de Peña Nieto, ya la estuve medio leyendo y pues no contempla nada de eso. Pero ¿alguna reforma petrolera progresista soportará el cobro de impuestos altos a los concesionarios, a la inversión privada, a extranjera, etcétera? Saúl. Bueno, yo hice un análisis comparativo con México, no en sí mismo, sino comparativo con México, sobre los modelos de explotación. Y yo, o sea, vienes preparado. Yo quisiera hacer una comparación cuidadosa entre el modelo noruego y el breve mexicano. Porque pues, estamos en la radio, no nos vayas a agotar. En la clase menos, es a las en 6. Menos de un minuto. Ah, bueno. Noruega tiene 45 empresas privadas que explotan el petróleo en aguas profundas desde hace más de 40 años y les cobran a las empresas privadas entre 75 y 78% de las utilidades netas. Es mucho, ¿eh? Yo creo que ahí Noruega, estás equivocado. Noruega aplica. ¿Están solo de acuerdo con esa de Noruega aplica tan solo alto? Sí, solo las utilidades. Yo no creo. Noruega. Porque es el pago de una regalía, no son impuestos. Nada más, hay que pensar que está cobrando una regalía por una propiedad, por unos recursos propiedad de la nación. Entonces estoy mal yo, sigue el Saúl. Los datos que yo estoy presentando son del director del programa de cooperación petrolera de Noruega, Gunnar Skogren, y en ese sentido están, Noruega aplica el 4% de ese de los recursos del petróleo en el gasto público. Muy poco. Y tiene un fondo de 600 mil millones de dólares con datos del 2013. Pero es muy poco, 4%, ¿no? 4%, para educación, salud. No, 4% lo aplica para el desarrollo de Noruega y lo demás lo tiene en un fondo de 600 mil millones de dólares porque no dependen del petróleo. ¿Y para qué es ese fondo? En el caso de México, en el fondo es un fondo de estabilización para como un blindaje, ¿verdad? Ah. Y además para no diluir los recursos del petróleo. En el caso mexicano, eso ya sería futuras generaciones. Imposible. Y ahí viene lo de Noruega, ¿no? Que sí. No le ruega a nadie. Sí, en el caso de México, eso es imposible. Porque México, para que México deje de para que México, para que se deje de la dependencia del petróleo, porque el 30% del gasto público está en base de los ingresos del petróleo, necesitaríamos incrementar la base de los contribuyentes, o sea, que más ciudadanos paguen impuestos, y que se promueva el excedente de la sociedad económica para que se puedan incrementar los impuestos. De esa manera se bajaría la aportación de Pemex para el gasto público y para el gobierno y se capitalizaría Pemex. Si no se logra eso, no es posible la autonomía en la producción y explotación del petróleo de Pemex. Y entonces necesitaríamos, en todo caso, acercarnos un poco al modelo de Noruega. Pero ahí habría el problema, como tú dices, de altos impuestos, como nadie lo va a soportar, como un conflicto, ¿verdad?, con el sector privado. Pero te debo decir que para el caso de Noruega, con 75% de las utilidades netas, según el director del programa, sigue siendo negocio. Sigue siendo negocio. A ver, ¿qué sigue Noruega siendo negocio? Es decir, es rentable para los empresarios en Noruega explotar el petróleo, pagando no, claro, el 75% claro, de las Saúl utilidades netas. Oye, pero el minuto ya te pasaste a 3, pero no importa. Mauricio y Faría, réplica. Este hombre está diciendo que hay que ser noruegos. No nos vayamos a volver como el Breivik ese que mató a mucha gente y todo, ¿no? ¿No crees que se nos pegue si andamos copiándoles? Bueno, Mauricio. Mira, yo creo que hay mucho que se les puede aprender a los noruegos, a los brasileños, a muchos otros países. Hay que entender al mismo tiempo las diferencias. En los países escandinavos, por lo general, el ingreso fiscal y el presupuesto en correspondencia representa pues entre el 40 y el 50% del Producto Interno Bruto. Son los niveles más altos que existen en el mundo, probablemente. Impuesto progresivo, dirías. Son impuestos progresivos, ya pero yo hablo no regresivos de la carga como los de fiscal. México. La carga fiscal en general, exactamente. Pero hay un fuerte contenido de impuestos sobre la renta, pero a las personas físicas, no tanto a las empresas. Los hay para las empresas, pero las personas físicas son los... No, debería ser al revés. Primero las hay que cargarle a las empresas primero y luego a las personas físicas. No, porque hay una gran cantidad de exenciones que tienen las personas físicas actualmente. No pagan impuestos, bueno, por ejemplo, bueno, sobre no capitales, no, en fin. Pero aquí yo lo que quisiera decir es esto, a ver, que en términos generales, son países que están acostumbrados a pagar altas tasas de impuestos, pero porque a cambio saben que van a recibir altas tasas de beneficios, porque tienen una escuela, una salud de calidad, porque tienen servicios de infraestructura de calidad, etcétera, etcétera. Ahora, Noruega, y cada vez más ahora también va a ser Dinamarca, que también ha hecho descubrimientos importantes, parten de un ingreso que se deriva del petróleo en los términos que ya lo decía Saúl. La cuestión, por eso que hay que plantearnos, es en estos momentos en la discusión en México, simultáneamente a las reformas, a la reforma energética, es cuál sería esa reforma fiscal y cuál sería algo que se ha mencionado, la forma de compaginar esa gradualidad que se plantea en la reforma fiscal, que en cambio tendría, según lo que hemos podido ver hasta el momento, efectos netos inmediatos sobre las empresas que decidieran hacer inversiones en materia energética. ¿Primero la fiscal y luego la energética o al revés? Pues yo diría que es que simultáneo. Simultáneo, porque lo que tenemos que llenar es ese hueco. Es decir, a diferencia de Brasil, por ejemplo, que está obteniendo por la vía fiscal alrededor del 23% de sus ingresos respecto al PIB y para financiar su presupuesto, en México estamos en el 11%, en la mitad. Sí, hay malos mexicanos, Y luego completamos con el petróleo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Ese es el cálculo que es muy complicado, que se tiene que hacer, y que tiene que ser un cálculo pues muy pragmático para los futuros del país. Vamos primero con José Antonio Farías. Farías, energía, échale energía a tu comentario. No, bueno, yo lo que ya un poco petróleo, más échale holísticamente, petróleo. Lo que decían ustedes me llevó a la conclusión de que generalmente y asociándolo con la corrupción un poco, piensa que esta nueva generación priista realmente viene a hacer algo por el país. La gente tiende a pensar eso y se refleja un tanto en el voto. Mira, ahorita me puse nada más enumerar aquí en esta hoja. Va a haber una reforma fiscal y va a ser regresiva porque va a acentuar en el IVA, ¿eh? Regresiva. Y el IVA tiene toda la razón. Es un impuesto regresivo, ¿no, Saúl? Tenemos una reforma laboral precarista de la fuerza de trabajo, ¿sí? Ya lo dijo Mauricio. Tenemos una reforma energética privatizadora. Tenemos una reforma sí del no sabemos, tenemos una reforma de la reforma del IFAI, de la información ocultista, vamos a decir. Pero es la menos mala de las cuatro, ¿no? Tenemos una reforma educativa que es eficientista, bueno, de las cinco, precarista, funcionalista. Entonces no hay vuelta de hoja, o sea, no hay por dónde mirar al PRI como un nuevo PRI que cinco trabaje reformas, por la equidad Farías, y la inclusión social, cinco. La equidad, el desarrollo sustentable, vienen a lo suyo, a hacer negocio y dentro de eso tratar de gobernar, pues ahí, para que se vayan llevando las cosas y sin interesarles mucho el país. Pues sí, es lamentable, si las cinco reformas resultan insuficientes, ¿a dónde vamos a parar, mi querido Saúl? A ver, en relación a lo que planteaban aquí sobre Brasil... Bueno, el maestro de María. Sí, el maestro de María. El punto aquí es que Brasil es una empresa muy fuerte que Petrobras. Que actúa Petrobras, que actúa en o 27 Petrobras, países. ¿Cómo Petrobras, dices tú? Petrobras. Que actúa. Que se oiga así, Portuñol. Que tiene injerencia en 27 países, en perforación. Órale. En comercialización. Y en donde la inversión privada es complementaria. Es marginal. No. ¿Sí? En el caso no, de Brasil. No, hasta donde sé, en Brasil no es marginal la inversión privada. Mauricio, ¿es marginal la inversión privada? Bueno, la inversión, si hablamos de la inversión en materia de petróleo y gas, si es mayoritaria la de Petrobras. Igual que en el caso Statoil. Él dijo marginal. A ver, lo que quiero precisar. Bueno, mira, te salvó la campana como a los boxeadores, porque está aquí el foco en la música, y entonces eso te salvó. Ya sé. Porque realmente lo que acabas de decir ha sido desmentido por el maestro de María, no, Bueno, primero Fo y luego te vuelvo a dar la palabra, derecho de réplica. A ver, derecho de réplica. Pero primero Fo. ¿Se terminó esto? No, todavía estamos. Rápidamente. Petrobras es una empresa internacional sólida. Que genera investigación. No es el punto. Tú dijiste que la inversión privada. Para allá voy. Era marginal. Para allá voy. Que genera investigación, comercialización, producción. Y en donde la inversión privada en petróleo no es mayoritaria. Eso es lo que quise decir. Pero dijiste marginal. Bueno, marginal en el sentido. Es que es muy distinto, mayoritaria a marginal. Marginal en el sentido de marginal minoritaria. Es así como que te diré. Marginal en el sentido de minoritaria. No es mayoritaria. Ah, bueno, ya cambió. Okay. Fíjate que ahí concedo, aunque voy a distinguir después de que hable Fo. Fo, por favor. Oh, muchas gracias. Aquí estaba demasiado calorada la mesa. No. No, digo, ¿quién soy yo para interrumpir? Agosto, 22 de agosto. Ay, como decían los sandinistas, ¿no? ¿Te acuerdas? Tomaron Palacio Nacional. 22 de agosto. Bueno, es que ahorita que dijiste sandinista, brotaron una cantidad de referencias musicales que ahorita no es momento para citar. Pero vamos a escuchar la siguiente canción. Esta es una de Joni Mitchell. Joni Mitchell es ¿cómo denominarla? Es toda una leyenda del folk, una voz femenina reconocible por una trayectoria impresionante y que además de todo es una de las personas más influyentes en cuestión de inspiración y sobre todo de generar nuevos artistas que siguen su paso, su legado. Y ella en 1994 sacó un álbum de nombre Turbulent Indigo, en el que empieza a abordar diferentes temas que lo mismo van desde el SIDA, el calentamiento global, el consumismo, la violencia. Ya saben, diferentes preocupaciones que ocurren a nivel global. Y justamente vamos a escuchar una canción que aparece en este álbum que trata sobre el petróleo. Esta se llama Sex Kills. No me voy a poner ahorita a detallar sobre la letra, pero la canción que escucharemos, esta dura poco. Puede ayudar a tranquilizar un poquito los ánimos de la mesa. Y mientras tanto, nosotros continuamos en Sigma Sobremesa después de esta de Joni Mitchell, que se llama Sex Kills. Just ice, governed by greed and lust. Just as strong. Esta reforma recupera lo mejor de nuestro pasado para conquistar el futuro. Enrique Peña Nieto. Fuerte, fuerte esta canción, pero el charrito Pemex, a mí me preocupa el charrito Pemex. Toda la gente está con que si se va a entregar el petróleo, la editorial decía nacionalismo y entreguismo. Me gustaría que en la última parte, le voy a dar la palabra a Saúl para que se defienda después de tanta imprecisión, que si era marginal, que si no, que si. Le voy a dar la, porque aquí hay derecho de réplica en sobremesa. Siempre lo ha habido y nunca vamos nosotros a censurar a nadie. Y si Saúl quiere defender su punto, que lo defienda. Pero sí te quiero advertir, Saúl, que el charrito Pemex lo vamos a defender hasta el final, porque es un símbolo de nuestra nación, de nuestro país. Saúl, por favor. No, yo creo que fue suficiente con lo que expliqué. Entonces no vas Brasil, a. Pues parece que no fue suficiente. No, lo que pasa es que el foco de análisis. A ver, agazapados. A ver, el foco de análisis es documentar la solidez de Petrobras. Ese es el foco del sí, del pero análisis. Dijiste que era marginal inversión privada. Y si marginal no fue de tu agrado el término. No, bueno, aquí es objetividad. Bueno, es marginal. Bueno, técnicamente hablando es minoritaria. A ver, Mauricio, por favor, ayúdame. Yo no conozco el tema como tú. Técnicamente. Él dice que es marginal. Yo había leído que no era tan marginal. Ver, técnicamente, la inversión privada en petróleo en Brasil es minoritaria. Sí. En estas circunstancias, si las aplicamos a México, no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque Pemex está endeudado, y aquí tengo datos en ese sentido. Pemex registró pérdidas. Pero no el charrito Pemex. Por más de 6,500 millones de dólares en 2011, por los altos impuestos que pagó el gobierno. Pagó de impuestos 62,600 millones de dólares y tuvo ingresos de 11,400 millones de dólares por ventas en el 2011. Eso nos coloca en una situación muy desfavorable. No, lo desfavorable es que nos quedan 4 miserables minutos. He terminado. Cuando el tiempo es, por una parte, la sustancia de la que estamos hechos y por otra parte, la medida del movimiento según un antes y un después. Mauricio, por favor, aclárame este punto. Mira, lo que es claro es que en países como Brasil, como Noruega, es el gobierno, no las empresas, el que toma las decisiones y otorga las concesiones, buscando, en principio, creemos, el interés nacional, y el interés nacional a largo plazo, bastante más cuando se trata de Noruega, que tiene una visión distinta a la que podemos tener en América Latina. Pero, en cambio, a nivel de quién ejerce entonces esas autorizaciones, es fundamental, es definitivamente Petrobras y Statoil los que tienen no solamente un trato preferencial para el aprovechamiento y por ende tienen la mayor parte de los contratos de explotación que deben rendir cuenta al Estado, sino que también tienen la posibilidad y la obligación de dar contratos a su vez, es decir, primero de aliarse con otros, con socios tecnólogos, inversionistas privados. Y por otro lado, tienen la posibilidad de contratar y condicionar a los proveedores, que es una cosa muy importante que se nos está olvidando. Algo que hacíamos hace 30 años y que ya no hacemos hoy en día en el sector petrolero, en el sector energético, es aprovechar la capacidad de compra del Estado para promover el desarrollo de industria privada. Antes era 2/3 partes de las compras eran a empresas establecidas en el país, que generaban empresas en el país. Ahora nos hemos ido a un esquema en que si acaso el 20% de la proveeduría proviene de nacionales. En Brasil y Noruega han seguido el ejemplo que teníamos antes en México. Entonces, yo nada más quiero dejar planteado esto. En México llevamos 30 años de abandono del papel de Pemex y del sector energético como palanca al desarrollo nacional productivo. Y creo que llegó la hora, estaríamos de acuerdo, de revertir este modelo ineficiente y corrupto con una política que sea nacionalista, pragmática y sustentable, no solamente en el mediano, sino a largo plazo. Mauricio tomó partido. El Charrito Pemex. Tú, Saúl, estamos cerrando. Quedan minuto y medio. Sí, bueno, yo lo que creo es que la discusión no es por el lado de si el petróleo es de los mexicanos, está muy claro que sí. Yo creo que el punto. ¿Quién sabe? Ojalá lo fuera. Yo creo que el punto es. Si las ganan, se las queda yo el creo sindicato, que el punto, ¿cómo va a ser de los mexicanos? Yo creo que el punto es aquí discutir o aclarar que lo más relevante es de qué manera se va a explotar el recurso del petróleo con la participación de la inversión privada, porque es inevitable, dada la situación financiera de Pemex y del país. Y esa discusión no solamente es del Ejecutivo, es del Congreso y es de los sectores que constituimos este país. Faría, cerramos contigo. Pues de acuerdo con mis compañeros, yo voy por el Charrito Pemex también. No hace falta, digamos, modificar la Constitución. Yo propondría, no sé si existe en el mundo, alguna vez lo oí de Venezuela, un corporativo internacional que administre gerencialmente a la